que me hagas el favor. Retrocede en un instante, retrocede en un instante, que tengo pavor, ay, tengo pavor. Retrocede en un instante, retrocede en un instante, que tengo pavor, ay, tengo pavor. En 1900 eras más consciente, en 1900 eras más consciente. Hoy no eres decente, hoy no eres decente, ni con el amor, ay, con el amor. Hoy no eres decente, hoy no eres decente, ni con el amor, ay, con el amor. Suave olor, la vida no se respeta y ya se perdió el honor. Civilización, cultura, ese falso, es un colapso, colapso por la perversión. Es un colapso, colapso por la perversión. Vuelve, señor. Hoy se